For so many years I thought I'd never find you. You have come into my life and made me whole. Forever, let me wake to see you each and every morning. Let me hear you whisper softly in my ear. In my eyes, I see no one else but you. There's no other love like I love. Alejandro Villalobos. Clásico número 8. En 1980, Giorgio Moroder, un productor italiano, necesitaba una canción para una película. Entonces, llamó a Debbie Harry de la agrupación Blondie, con quien en pocas horas hicieron la siguiente canción que se ocupa el puesto número 8 de la década de los 80. Aquí está Blondie con Call Me. Come on.

Una lluvia. La FM, una lluvia de clásicos. La FM, una lluvia de clásicos. En noviembre, clásicos siempre. FM en noviembre, una lluvia de clásicos.